Bienvenidos a todos quienes nos escuchan por la 940M, también por la www.radiocce.com y también quienes nos están siguiendo por nuestras transmisiones en vivo de Faxo TV y también de Juguete Rabioso Radio. Un saludo y bueno, esta tarde pues nos encontramos con unos invitados para tratar un tema, como siempre, de interés social y de interés público, ¿no? Un caso que tal vez es un poco desconocido para muchos de ustedes, pero que aquí, como siempre, estamos tratando de visibilizar los problemas sociales. En esta tarde pues solo me encuentro yo, mi nombre es Jordan, para quienes no me conocen y me están escuchando, y pues Marquito no puede asistir, tampoco Javi, pero igual de todas maneras les mandamos un saludo grande y también pues a nuestros invitados les agradecemos por su presencia. Vamos a conversar un poquito con ellos, vamos a dejar que se presenten y vamos a tratar el tema de desaparecidos, que a veces es como muy importante mantenerlos en la memoria, porque vamos olvidándonos de ellos y lastimosamente el Estado también se sigue volviendo indolente ante estas situaciones y estos casos. Y pues voy a dejar que se presenten. Bueno, gracias al COVID FM nos tenemos hoy día a nuestros invitados. El micrófono es suyo. Antes que nada quiero agradecer a la radio por la apertura, ya que muchas veces los medios de comunicación se enfocan en casos emblemáticos y cuando se trata de adultos mayores no dan apertura. Mi nombre es Alba Mukmal, soy hija de María Petrona Túquerres, una mujer de la tercera edad. Mi madre desapareció en Conocoto el 3 de mayo del 2018. Sí, dinos tu nombre y... Mi nombre es Christopher Pinargote. Yo acompaño a mi madre en todas las marchas, plantones que se organizan en la organización. Y estoy aquí para poder encontrar a mi abuelita. Sí. Yo soy María Gabriela Ciallos y soy miembro del COVID-FEM, que es el Comité de Lucha contra la Violencia, Desapariciones y Femicidios. Y también he estado acompañando en el caso de Petrona. Bueno, bienvenidos y gracias, ¿no? Y bueno, como para entrar un poquito en contexto, bueno, agradecer también a Christopher, que quienes nos están siguiendo la transmisión, pues, como verán, él es... ¿Cuántos años tienes, Christopher? 11. Tiene 11 años y, pues, él se encuentra ya luchando por buscar a su abuelita. Como me habíamos mencionado, el tema de los desaparecidos es un tema súper complejo. Las familias se desesperan muchas de las veces. Y, pues, vamos a que nos cuente un poquito cuál es el caso de su mamita. ¿Qué pasaba antes de que se desaparezca? ¿Qué hacía ella? ¿En qué se ocupaba? Bueno, mi madre por la enfermedad, nosotros somos de Ibar, por la enfermedad le trajimos a vivir a Quito porque ya casi todos los hijos estamos acá. Pasaba en la casa, vivía conmigo y por su enfermedad ya no podía hacer mucho en la casa. Se olvidaba de las cosas, solamente quería ir a su casa cuando ella vivió de pequeña, hasta que un día se salió y nunca más volvió. Usted mencionaba que tenía una enfermedad, tiene una enfermedad, Alzheimer, que como, bueno, quienes nos escuchan, ya hemos tratado también a veces este tema aquí en la radio, es una enfermedad que es degenerativa, ¿no? Va perdiendo poco a poco los recuerdos, va dejando de conocer a la gente, se torna muchas de las veces las personas que sufren Alzheimer, pues agresivas también. El carácter de doña Petrona, ¿cómo era? ¿Cómo era en la casa? ¿Qué hacía? ¿Pasaba sola o pasaba con usted? Bueno, mi madre tenía 80 años, presentó la enfermedad de Alzheimer más o menos, empezó a los 70, ella todavía sabía muchas cosas, sabía su nombre, sabía dónde vivía, sabía cómo se llaman los hijos, sabía cómo se llama mi papá. En el carácter, cuando ella entraba en esos trances de la enfermedad, habían momentos que se ponía agresiva porque no le dejábamos salir porque ella quería ir a su casa. A Ibar, sí. Posterior a ello, el día de su desaparición, bueno, antes que nada, usted mencionó cuando iniciamos esta conversación, usted nos comentaba que existen casos emblemáticos, ¿no? Pero lastimosamente, ellos son los que quizás les dan micrófono. Conocemos algunos, bueno, aunque todos tienen validez, pero obviamente estos casos también son importantes, ¿no? Porque es una persona de la tercera edad con una enfermedad grave, que es el Alzheimer, y pues el día de la desaparición, ¿cómo fue? el día de la desaparición, yo puse la denuncia el mismo día, el 3 de mayo del 2018. Me asignaron un agente, pero la búsqueda no fue inmediata. Tuvieron que pasar 6 días en donde yo tuve que buscar por 2 ocasiones en Dinaced a la gente sin poder contactarme con él. El día 9 de mayo logro contactarme con el agente. Cuando él empezó a hacer las investigaciones, ya muchas pistas se habían borrado porque las cámaras de los locales comerciales que están cerca del lugar donde vivíamos ya habían borrado. ¿Ustedes en qué sector están ubicados? Ya se perdieron en Conocoto. ¿En qué parte de Conocoto? En Conocoto, en Avenida Ponce Enríquez y Salvador Allende. Y de ahí está el centro casi de Conocoto, por ahí. Sí, creo que le quedaba más cerca a ella. Está cerca del centro de Conocoto. Y, o sea, usted se dio cuenta de la desaparición y le fue a buscar como siempre. ¿Cuáles eran? Porque obviamente sabemos que las personas con Alzheimer tienen como una tendencia, ¿no? Suelen irse, no sé, por ejemplo, tomar una cierta ruta ya muy conocida para ellos quizás, o que se les cae en la mente y van por esa misma ruta. ¿Pero qué pasó esta vez? O sea, ¿cómo, ella por dónde solía irse? ¿Alguna vez de antes ya desapareció? Bueno, mi madre sí se ha salido en 2 ocasiones de mi casa. Siempre cogía rumbo donde mi hermana, que vivía en el sector de la SAI. Entonces, cuando yo llegué, mi madre ese día se quedó con mi papá. Cuando yo llegué, ella no estaba. Le buscamos por la ruta por donde siempre iba, pero esta vez no logramos localizar. Nosotros, con mi hermano, fuimos a verificar cámaras y nos ayudaron en 2 lugares. Mi madre no pasó por el lugar por donde siempre iba. ¿Qué presumen ustedes, tal vez? Cogió otra ruta, tal vez se subió en algún bus, porque al frente de la casa pasan los buses de la cooperativa de Los Chillos, Libertadores del Valle. Pero por más que solicitamos a la gente fiscal que pidiera las cámaras, él no lo hizo. Eso, a tiempo. No hizo, hasta el día de hoy, porque él decía que primero aparecen las personas que lleguen los resultados de las cámaras. Okay, como vemos, este es un tema que, como siempre, el Estado deja de cumplir como su rol de defender a los ciudadanos, de garantizar una armonía social, o garantizar también el derecho a que busquen a sus familiares también, y a las personas que se aparecen también, garantizar que sean encontradas, ¿no? Pero vamos a irnos primero a una pausita para que conversar un ratito más con la familia de doña Petrona, y regresamos después de esta música. Secuestraron, las ropas le quitaron, fusilaron, las pruebas quemaron. a mi cañón de palabras le faltaron canallas para derribar en esta batalla, pero la historia se encargará de cortar sus garras, hijos de asesinos. Desaparecido, ya ves lo que vivido, sin caso para poner las flores en mi tumba. A mi madre le han dejado, quien paga la mata, no sabe que arriba tu alma, mi independencia. Bueno, y continuamos con el juguete rabioso, siendo las 6 y 7 de la tarde, pues, como retomando un poquito el tema que estamos tratando hoy día, desaparecidos también, el tema de Petrona Túquerres, que desapareció en el sector de Conocoto el 3 de mayo del 2018 y hasta ahora no es encontrada, pues, por su familia también, pues ellos han venido hoy día a contarnos un poquito de cuál es la situación, qué ha pasado, cómo fue el contexto para su desaparición también. Y ante todo, pues, de recordarles que ella, pues, padecía de Alzheimer, ¿no? Una enfermedad que es degenerativa de la mente, del cerebro, más que nada, y que, pues, va haciendo perder recuerdos, quizás no en la parte física no degenera tanto, mucho más en lo mental. Entonces, como recordábamos, la señora Petrona tenía Alzheimer, y pues, cuéntenos también, pues, Albita, ¿cuál ha sido la situación después que puso la denuncia, ¿no? Que estábamos conversando tras micrófonos, había un protocolo de búsqueda que no, tal vez no se cumplió a cabalidad o se desinformó tal vez. Yo, como le mencionaba, tengo un familiar que también padece Alzheimer y también se nos ha desaparecido. Gracias a Dios no ha sido como en la situación suya, pero claro, uno llama al EQ911 y ellos le preguntan cómo estaba vestida, por dónde solía irse, qué sabía hacer y cosas así. Entonces, el protocolo con ustedes, ¿cómo fue? ¿Fue el mismo? ¿Qué pasó? Bueno, yo puse la denuncia y no nos prestaron ayuda inmediata. Yo buscaba a la gente porque no aparecía un día, dos días. Al cuarto día fui a buscarle y él no me podían facilitar el número. Me decían que él se va a contactar conmigo. Al día 6 recién yo le encontré. Entonces pienso que las 72 horas son claves para buscar una persona. Ellos no lo hicieron, no me ayudaron en ese sentido. Y nosotros, a la manera de nosotros, anduvimos pegando volantes, preguntando. Hasta los 3 meses que mi madre estaba desaparecida, mi mamá ni siquiera constaba en el sistema de desaparecidos. Hay una, yo había leído algunas publicaciones. Hay un tema en este, con este tema de que no constaba. ¿Cuál es la situación que pasa al no constar ella? Porque me parece que la habían encontrado, alguien la había visto. ¿Hay alguna situación así o estoy equivocado yo? Sí, en el mes de julio, después de un programa de En Carne Propia, una persona me llama a decirme que vio a mi mamá por el sector de la Nueva Aurora. Entonces yo llamé a la gente a decirle que esto estaba pasando y era en la noche. Bueno, yo a esa hora fuimos a la Nueva Aurora a pegar volantes, a ver. Me dijeron que la policía me estaba ayudando y yo pensé que era verdad. Pero ya a la madrugada, como a las 2 de la mañana, me acerqué a un patrullero a preguntar que si era que ellos buscaban a la misma persona que yo buscaba, y ellos me dijeron que mi mamá no constaba en el sistema, que ellos no tenían conocimiento y me indicaron fotografías de personas que están desaparecidas y mi mamá no estaba en ese sistema. Al otro día yo fui a donde el señor fiscal a hablar que por qué mi mamá no estaba, y ahí recién hicieron las gestiones para subirle al sistema, porque si no nadie sabía que mi mamá estaba desaparecida. Okay, Ravi, tú desde tu trabajo, coméntanos un poco cómo es la cuestión de ingreso de los desaparecidos al sistema, ¿no? Para que consten ahí. Y tal vez por qué en este caso es tan deficiente. Bueno, generalmente, como había dicho la señora Albita, en el tema de las desapariciones hay un total desinterés por parte del Estado, y más aún en este caso al tratarse de una persona de la tercera edad, es terrible. Segundo, la ineficiencia que presentan tanto organismos como DINASED y Fiscalía no ayuda a que se pueda localizar rápido a las personas, porque creo que también esto parte de que existe un discurso del Estado acerca de las desapariciones voluntarias, es decir, que una persona se va por su propia voluntad y sin dejar rastro. Entonces, las búsquedas y estos protocolos de búsqueda no se activan desde el primer momento, puesto que las autoridades como DINASED o Fiscalía lo que siempre buscan es el problema familiar por el cual la persona que está desaparecida se fue. Entonces, generalmente se da una revictimización hacia los familiares en lugar de buscar y poner en marcha todo este tipo de acciones para poder localizar a una persona. En el caso de la señora Petrona, como dijo Alvita, se demoró mucho tiempo en que esté dentro del portal de personas desaparecidas, y como hablábamos también hace un momento, es necesario que esté la noticia, puesto que la policía lo que tiene es la obligación de enviar la alerta entre ellos para saber si una persona que está reportada como desaparecida fue detenida, por ejemplo, o si está en algún centro de salud y temas de esos. Entonces, al no estar ahí, se pierde el rastro de la persona. No sé si tú sepas. Por ejemplo, en mi caso es, por ejemplo, mi abuelo también suele perderse, ¿no? Pero es como que ellos activan ese protocolo, o bueno, activan, bueno, se informan entre ellos, me supongo, y suelen encontrar. Pero en este caso, ¿este protocolo se saltó o tal vez se dio, pero no hubo mayor eficacia por parte de los policías? El problema, particularmente en el caso de la señora Petrona, es el no haber estado primero dentro del portal de personas desaparecidas. Okay. Segundo, también que no es el único caso, sino que hay varios casos en los que una persona desaparece y no tienen el agente, todavía no tienen asignada una fiscalía, entonces la búsqueda en sí formal, oficial, por parte del Estado no se da de forma inmediata, sino más bien son las acciones que hacen los familiares para encontrar a ellos. Claro, toman acciones propias, van inscribiéndose ellos en el asunto. Sí, y me trae así también con un poquito de memoria lo que pasó en el caso de Natalia Zubia, por ejemplo, que fue algo parecido al caso de que aquí nos comenta Luvita de su mamá, que es que ellos también buscaban las cámaras, y me parece que tienen una cierta memoria las cámaras, 7 días me parece que me contaban ellos. Entonces, lastimosamente ahí, al no haber una eficiencia por parte de DINASED ni por parte de la fiscalía, pues todas estas evidencias que se podrían tomar para tratar de encontrar a personas pues terminan borrándose, ¿no? Y no hay ningún tipo de solución ni ayuda para la investigación. Claro, hay ciertas acciones que sí consideramos que se deben realizar inmediatamente, como el tema de las cámaras, del asunto de redes sociales, tal vez ubicar o la ubicación de los teléfonos, que es algo que tarda mucho. ¿Por qué? Porque se requiere autorización, sí, de un fiscal, claro, y el enviar y todo, y no es el único caso. Creo que en la mayoría de casos siempre hay el problema de que se pierden los registros de cámaras y de que cuando se piden de forma extemporánea. Entonces hacen el pedido 3 meses después, 1 mes después, cuando ya no hay nada. Ajá. Y bueno, el tema de las cámaras es solo una de las cosas, claro, ¿no? Porque vemos que en el tema particular de la señora Petrona, la primera búsqueda se hace 3 meses después. Entonces, okay, ahí se deja pasar mucho tiempo. O sea, vamos, bueno, aquí nos escuchan, pues vamos viendo una ineficiencia total del Estado, porque deberían haber como estos casos, ¿no? Porque existen un montón de circunstancias que obviamente hay para desaparecer. No usamos únicamente lo que dicen ellos, que es el caso de la familia y las razones por qué, o tal vez puede ser voluntaria o no. Pero en este caso, por ejemplo, que vemos que es una persona que padece una enfermedad, entonces sí debería ser más riguroso o más pronto. Además que es una situación de una persona de tercera edad, mucho más grave quizás, o más compleja por la enfermedad también. Entonces sí es como que el Estado termina quizás lavándose las manos en estos casos, ¿no? ¿Cuál ha sido la intervención del Estado? O sea, ¿cuál ha sido en este transcurso? Bueno, Alvita y a Gaby también, si nos pueden contestar, ¿cuál ha sido en ese transcurso el accionar del Estado? ¿O siguen como, no sé, haciéndose los locos de ahí después de todo lo que ha pasado? Ya. Bueno, en el caso no solo de Petrona, pero creo que en la mayoría de los casos, pese a que se podría decir que contamos con ciertos protocolos, por ejemplo, la alerta Emilia, que para la policía la alerta Emilia es pegar un montón de afiches en algún lugar y esa es toda la búsqueda exhaustiva que hace el Estado y no va más allá en movilizar más recursos para poder encontrar a una persona, ¿ya? Y también, ya hablando en temas particulares del asunto de, por ejemplo, de Petrona, la búsqueda que se hace después, tuvimos hace un tiempo el tema de una búsqueda igual en la que no estuvieron todas las personas y todo el personal técnico para la búsqueda porque se les había enviado a otra diligencia, pese a que este tipo de gestiones se hacen con un mes de anticipación, entonces retrasan mucho, ¿no? Y también el hecho de que a veces de la gente, sin tener una línea investigativa y de forma personal, decide qué es o qué no es lo que se debe evacuar como prueba o lo que él necesita para la investigación. Pese a que nosotros solicitamos un montón de cosas, muchas de ellas no se nos concede, porque es un criterio de ellos, pese a que no manejan una línea investigativa. Hasta el momento, todas las diligencias que se han realizado como pericias y todo tipo de ese tema han sido impulsadas por la señora Alba y no por la fiscalía, por ejemplo, porque no manejan hasta ahora una línea investigativa. Dentro de los primeros 6 meses lo único que se hizo es esto de la noticia de persona desaparecida y no se hizo nada más. La mayoría de pericias que han sido determinantes para poder tener una línea investigativa y tener claro qué es lo que sucedió con Petrona han sido impulsadas por la familia y es lo que pasa con la mayoría de casos. Claro, y vamos viendo también que la situación de las familias también va como, es desgastante, ¿no? Porque ellos como comienzan a asumir un papel de investigadores, sus recursos igual. Habrá gente que deja sus trabajos, habrá gente que deja sus hijos. Por ejemplo, aquí como vemos que Christopher está acompañando, pero cuéntenos, Albita, en el entorno familiar, ¿cómo ha sido entre ustedes, entre sus hermanos? Quizás muchos de, o sea, ¿cuántos hermanos son también? ¿Y qué dicen ellos también en esta situación? No sé si algunos ya como que tal vez tiraron la toalla, porque veo que usted está constante. ¿Cuál ha sido la situación en el hogar? Somos 6 hermanos, pero 4 de ellos ya como que se cansaron y no, bueno, nosotros con mi hermana vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, queremos encontrarle a mi mamá. En cuanto al sentido económico, afecta mucho porque hay que dejar de trabajar, falta el tiempo. Con mi hijo, por ejemplo, no puedo estar siempre ahí. Es muy duro. Bueno, esta es la primera parte. Vamos a dejar que Albita pues nos respire un poquito y nos siga conversando. Solo quiero precisar algo que también se da y es muy común, no solo en el tema de personas desaparecidas, sino, por ejemplo, víctimas de femicidio y todo, que siempre vemos que el tejido familiar se rompe y generalmente es uno o dos de la familia que están encaminando estos procesos. Y creo que lo fundamental de esto también es que las personas que están ahí puedan organizarse, porque de cierta forma encuentran a otras personas que también están padeciendo lo mismo, y eso creo que les ayuda a fortalecerse y seguir en este camino. Bueno, sí. Felicitarle también a Albita por estar aquí fuerte y al pie del cañón. Y aquí estamos todos juntos para seguirla apoyando. Bueno, y bueno, esta ha sido la primera parte de Juguete Rabioso. Vamos a regresar después de los mensajes de la Casa de la Cultura y síganos, por favor. Oh, llama Agustín y es un buen muchacho. A veces se enterco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayada. Paso ante ayer. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pinceladas de Esperanza. 53 cuadros en acuarelas, óleo, pastel, dibujo y pintura de la artista Marta Elena Vesga Fajardo. Se exhibirá en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El reflejo de las maravillas de la naturaleza, de los animales y de las manos creativas de hombres y mujeres. Dan color a esta exposición que se inaugura el viernes 7 de febrero a las 7 de la noche. Pinceladas de Esperanza estará abierta hasta el sábado 29 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. Pinceladas de Esperanza espera por usted. La entrada es libre. Amigos de Quito, soy Samuel Alfonso, músico, investigador y luthier colombiano. Junto con Psicomotivarte Coaching Educativo, los invitamos este viernes 7 de febrero a las 2 de la tarde al concierto didáctico Explorando los Sonidos del Mundo. Se realizará en el Museo de Instrumentos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Entrada libre. Síguenos en redes, llena el formulario y participa por becas de nuestros talleres. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, y continuamos con el juguete rabioso. Este viernes 7 de febrero, ya febrero nos está alcanzando rapidísimo ya para acabarse, y pues ya vamos 7. Mandamos un saludo a todos quienes nos están escuchando, a Javi, nuestro productor. También nos está haciendo una pregunta. Bueno, después ya que mando todos los saludos, diré la pregunta de Javi. A Tefa Guerrero también, a Marquito también, que también nos está escuchando, a Sarita también, que también nos está escuchando y nos está viendo por nuestra transmisión, y a Gaby también, pues mandamos un saludo y gracias por estarnos viendo y por estarnos escuchando. Les recordamos también que pueden compartir esta publicación a través de nuestras páginas, El Juguete Rabioso Radio, Faxo TV, y no sé si estamos por la Casa de la Cultura, pero bueno, por las páginas que ustedes puedan seguirnos, pues les invitamos a que compartan, que sigan haciendo viral esta entrevista, este programa. Siempre es importante pues empoderarnos de los problemas que ocurren en nuestra sociedad y pues también formar parte de ellos y tener un poco de empatía, que es lo que estábamos conversando hace un ratito con Albita. Y pues bueno, Javi nos pregunta, tal vez quizás esto es un poquito más para Gaby, que nos dice si trabajan ustedes con organizaciones no gubernamentales que apoyan a la búsqueda en México, como los familiares desaparecidos, igual que están organizados allá también para buscarlos. Nosotros particularmente no trabajamos con otras organizaciones, sin embargo estrechamos lazos, por ejemplo, con la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas, ASFADEC, y con otras organizaciones con las cuales compartimos los mismos principios de independencia y autogestión. También, como parte del COVID-FM, este año nos propusimos iniciar un grupo de búsqueda para dar salida también a todo este tipo de cosas en las cuales el Estado no ha estado presente, y les invitamos sobre todo que nos sigan en nuestra página de Facebook hasta el 16 de febrero, la gente que esté interesada en participar en el grupo de búsqueda. Conocemos de la experiencia también de las búsquedas que se dan en México, y sí intentamos plantear un trabajo similar en eso también, porque sabemos que hay caravanas de búsqueda, madres que se dedican a buscar a sus hijos y todo este tipo de cosas, que es interesante también que se visibilicen y que se den aquí en nuestro país. Claro, es súper chévere y nuevamente felicitarles a ustedes también por el trabajo que hacen, porque llevamos también, creo que trabajando más de un año, o sea, junto a ustedes, ahí tratando nosotros de visibilizar a ustedes más duro, ahí tratando de estar al pie de la lucha con las familias de los desaparecidos, y pues felicitaciones nuevamente. Y bueno, como para continuar, habíamos conversado esta cuestión de la empatía, ¿no? Que es súper importante en este caso de desaparición, porque quizás uno desde fuera, siendo un agente externo, o viéndolo solo desde la televisión o escuchando las noticias, tal vez de los casos emblemáticos, como mencionaba usted, Alvita, pues uno solo dice ¿qué será? No, ya ojalá aparezca, nada más. Pero ¿qué es vivir con un familiar desaparecido? Usted nos mencionaba que usted nunca se imaginó ser parte de esto. Nunca me imaginé que podría tener un familiar, ni siquiera tenía conocimiento que las personas desaparecían. Esto es como una pesadilla que uno vive todos los días, más que hemos tenido que aguantar discriminaciones por parte de las autoridades, porque dicen que, bueno, en el caso de mi mamá han pasado dos fiscales, pero una fiscal que no estaba en el caso de mi mamá en el mes de junio del 2018 me dijo que los adultos mayores ya no sirven ni para tráfico de órganos, que ya de asomar, o sea, había que esperar con paciencia hasta que aparezca, porque a ellos ya nadie los quiere. Pero pienso que para el Estado ya no importan, pero para nosotros como familiares son todos. Bueno, muy duras palabras lo que nos cuenta Alvita, pues debemos que el Estado, y bueno, los fiscales en este caso y los organismos que deben, pues, ponerse al tanto y tratar de localizar a estas personas y hacer todas las investigaciones, pues igual siguen haciendo como una suerte de qué importismo, ¿no? Y de minimización hacia los familiares también y a las personas mismas, ¿no? Quizás nosotros como ciudadanos de la pie no conocemos estas situaciones, pero es importante pues agradecer también su testimonio para que la gente pueda conocer, ¿no? Como también el Estado también vulnera los derechos de quienes están buscando a sus familiares. Y también, no sé, el tema de la asistencia, por ejemplo, ustedes como familiares, ¿ha habido alguna intervención por parte de ellos también o nada del Estado? Por parte del Estado no. No hay nada más bien. Nosotros con el tiempo nos enteramos que había muchas familias que tenían familiares desaparecidos y nos hemos unido a COVIDFEM, en donde nos han dado ayuda psicológica, acompañamiento legal, porque cuando uno va solo no le toman ni siquiera en cuenta. Gaby, desde COVID-FM, ¿cómo fue el caso de Elvita? ¿Cómo fue el caso de doña Petrona? ¿Cómo se pudieron contactar con ella? ¿Ella se contactó con ustedes? ¿Cómo fue? Bueno, en junio del 2018 nosotros nos planteamos hacer una marcha que es por el Día Internacional de los Desaparecidos, que es el 30 de agosto. Entonces hicimos una convocatoria a las personas que tienen familiares desaparecidos, porque también hicimos una petición y algunas cosas pendientes que tenía el Estado con los familiares de personas desaparecidas, y ahí tuvo contacto con nosotros la señora Alvita. Como ella dice, en el tema del acompañamiento que brindamos como COVID-FEM, se da el apoyo psicológico, el acompañamiento legal, y también se trata de mover un poquito de forma mediática, ya sea en redes o con temas de acciones como plantones y todo ese tipo de cosas. En el tema de la señora Alvita, le estamos dando el acompañamiento legal, y como te había comentado, existen varias irregularidades en el proceso, como en la mayoría de los casos de personas desaparecidas. Hemos tenido varios inconvenientes tanto con DINASED como con Fiscalía, por lo mismo que comentábamos, que es difícil el hecho de solicitar una diligencia y que se demore un mes para que ésta se efectúe y nos den una fecha, y después que no esté todo el personal técnico o haya falencias por en estos organismos al momento de coordinar las acciones, lo cual produce que se sigan retrasando las búsquedas, ¿no? Y claro, siempre existe un discurso de que si es la responsabilidad de la DINASED o de la Fiscalía, y entre ellos dos están ahí como lanzándose la pelotita, sin embargo las personas siguen desaparecidas, las familias siguen buscando a sus seres queridos y el Estado no da ninguna respuesta. como mencionábamos, quizás es un problema a nivel del país, más que nada, que los desaparecidos, pues siguen habiendo personas que desaparecen, el Estado y los organismos como el COVID, confundiéndome, con la DINASED y la Fiscalía, pues tú mencionabas, tiran la pelotita, ¿no? Y ellos quizás, al no tener esta empatía que es tan importante en estos casos, simplemente se hacen de los ojos ciegos y no hacen nada. Entonces, el COVID-FM ha tratado tal vez de hablar con algún, como organización tal vez, tratar de generar políticas desde el diálogo con el Estado. ¿Ha habido alguna intervención por parte de ustedes también? Nosotros consideramos que la mejor forma de tener resultados es con la presión que hacemos a través de acciones como plantones y visibilización. No descartamos el hecho de ir y solicitar y dejar un oficio a las autoridades, pero creemos que la forma en la que en realidad se ven resultados es con la presión que tienen las autoridades a través de este tipo de formas de visibilización. Porque podemos ver en ejemplos como en el caso de Juliana Campoverde, por ejemplo, con la presión y que ha estado toda su madre dando seguimiento a todo este caso, y con toda la presión que ha habido por parte de plantones y diferentes acciones, se ha logrado ya una sentencia, ¿no? Todavía el proceso sigue, pero sin embargo sí se ha visto avances, a diferencia de que, claro, tenemos conocimiento que organizaciones, por ejemplo, como ASFADEG, han tenido diálogos con el anterior gobierno, como con el señor Rafael Correa. Sin embargo, de ahí salió, por ejemplo, la creación de la DINASED, pero estas entidades siguen sin responder, siguen sin ser efectivas ante estos problemas. Entonces, no hay mucha salida en cuanto a los diálogos y todo, porque se pueden llegar a ciertos acuerdos. Sin embargo, consideramos que la mejor forma de lucha está en las calles y está exigiendo que nuestros seres queridos aparezcan. Bueno, y como escuchamos, nosotros como ciudadanos debemos quizás empoderarnos de esos casos, visibilizarlos y hacernos parte de ellos, ¿no? Ser más empáticos, ser más comprensivos y ser más solidarios con las personas, que los familiares más que nada, que se encuentran en esta búsqueda, ¿no? Es un esfuerzo físico, mental, tremendo, ¿no? Tener una vida normal y pues que de un día a otro pues cambie. Aquí pues tenemos a Albita, tenemos a Christopher también, que tiene 11 años y que pues ya está marchando con su mamá. Vamos, bueno, ya casi como para finalizar, estamos ya casi terminando el programa, pero Christopher, vale, te vamos a abrir un ratito el micrófono a ti. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia en este año de que ya casi se cumple? No, ya da casi dos casi años. Dos años que desapareció de tu abuelita. Cuéntanos, ¿qué nomás has pasado tú en todo este tiempo? Desde que empezó la desaparición de mi abuelita, como yo siempre pasaba con ellos después de llegar de la escuela, pasaba con ellos, les hacía ver la tele, jugábamos con mis dos abuelitos. Después de su desaparición, todo cambió, fue más triste. Pasaba solo con mi abuelito. Las cosas fueron cambiando. O sea, me sentía muy triste por la desaparición de mi abuelita. Me sentía, o sea, no tenía aliento. Y cuando fuimos a la marcha que teníamos ahí, teníamos el apoyo de la organización. Pude ser más fuerte y acompañar a mi mamá en las marchas y plantones, como lo había mencionado ya la primera parte. Y estoy aquí acompañando a mi madre siempre junto con ella. Y chévere, Christopher, muchas gracias por tu participación y tu experiencia también, y felicitar también, porque son pocos chicos que quizás se empoderan de estos casos también. Y más que nada estás ahí con tu mami, apoyándole, con toda tu familia también. Bueno, casi para finalizar, Albita, ¿su papá cómo se encuentra él? Bueno, mi papá, desde que mi mami desapareció, él está mal, ha enfermado. Toda una vida con mi mamá, más de 60 años de vivir juntos, le afectó mucho. Entonces él cae enfermo cada vez. Ahora está viviendo en Ibarra. Y cada lugar al que va le traen recuerdos. Bueno, y podemos ver también, pues como escuchamos también, podemos escuchar a Albita, pues la situación de la familia también es como que se va resquebrajando, ¿no? Emocionalmente, sí. Bastante. Y y agradecerles al COVID-FM por su trabajo maravilloso que hace de apoyar, de hacer un seguimiento también psicológico con los familiares, que es muy importante porque tal vez un poco más siendo empático, poniéndome los zapatos de Alvita, de Christopher y tal vez de muchas otras familias que tienen personas desaparecidas, pues como decía, es agotador mentalmente, físicamente debe ser agotador. Pero aquí nosotros de Juguete Rabioso, pues Alvita, queremos agradecerle y queremos invitarle nuevamente cuando usted desee, pues aquí los micrófonos siempre serán de ustedes, igual el COVID-FM siempre estará abierto y pues no sé cuáles expectativas que tiene ahora, qué espera del Estado, o qué espera ya, bueno, no del Estado, sino de su trabajo más que nada, que ha sido, que quizás ha estado ahí siempre. Bueno, al Estado, lo que dijera, al Estado, a las autoridades, que sean un poco más humanos, que se pongan en el lugar de nosotros, ya que, o sea, no por ser pobres nosotros no tenemos sentimientos, porque si fuera algún familiar de ellos, las búsquedas fueran inmediatas. Eso, o sea, que cumplan con los protocolos que existen y que no se enfoquen solamente en un caso, sino que todos los adultos mayores también tienen derechos. Muchas gracias, Servita. Ravi, tus últimas palabras. Bueno, primero agradecerles por el espacio. También aprovecho para invitar a la gente que esté interesada en formar parte de este grupo de búsqueda, que nos busquen en las redes sociales hasta el 16 de febrero. Y nada, que vamos a seguir en este camino exigiendo que el Estado también responda por cada una de las personas desaparecidas. Las personas desaparecidas no son trámites, no son cifras, son seres que importan para sus familias, son personas que tenían sueños y metas y por eso estamos aquí y vamos a seguir gritando el nombre de cada uno de ellos. Muchas gracias. Christopher, una despedida, una recomendación final, saludar a alguien, tal vez. Sí, gracias por poder invitarnos a la radio y poder difundir lo de mi abuelita y también de todas las personas desaparecidas que hay a nivel del Ecuador, niveles internacionales. Gracias por estos espacios que nos han dado para poder compartir sobre las personas desaparecidas. A ustedes muchas gracias. Y bueno, como siempre, nosotros trabajando aquí desde el Juguete Rabioso para visibilizar todos los problemas sociales y más que nada visibilizar a las personas que están desapareciendo y pues que han desaparecido y que sus familias también pues están buscándolas. Agradecemos a Panchito que estuvo en los controles también. Bueno, mandamos un saludo a Javi y a Marco que no han podido venir y pues estén atentos también a nuestras redes sociales de Juguete Rabioso y también pues sigan a la página del COVID-FM para que se inscriban en el grupo de búsqueda. Esto fue Juguete Rabioso, un viernes más y chao. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana.